de tantos años de alegría en que la vida mía feliz se deslizó. La mujer que yo amaba con el alma, robándome la calma, ayer me abandonó. Agobiado por mi fatal castigo, a mi mejor amigo historia referí. Y él, sabiendo lo amargo de mi pena, con su sonrisa buena me dijo así. ¿Qué te dijo, mano? Si tu mujer se te va con el chino o el lechero, biriri, biriri, biriri, bamba. Y si se quieres correr con Pepín el bodeguero, biriri, biriri, biriri, bamba. Así la ves caminando por la calle sin sombrero, biriri, biriri, biriri, bamba. Eso sí, no lo permitas, porque tú pierdes la dignidad. Sí, sí, mi negro rumbero, compra un sombrero. Sí, sí, mi negro rumbero, compra un sombrero. Si tú te quieres bajar con el chino o el lechero, biriri, biriri, biriri, bamba. Mas si le quieres correr la mujer al carnicero, biriri, biriri, biriri, bamba. Y si tú quieres matar a Pepín el bodeguero, biriri, biriri, biriri, bamba. Eso sí que no lo intentes, porque tú pierdes la dignidad. Ay, sí, sí, mi negro rumbero, compra un sombrero. Sí, sí, mi negro rumbero, compra un sombrero. ¡Ay, ese sombrerero! Y si tú quieres matar a Pepín el bodeguero, biriri, biriri, biriri, bamba. Mas si le quieres correr la mujer al carnicero, biriri, biriri, biriri, bamba. Eso sí que no lo intentes, porque a la cárcel vas a parar.